dinero tienes para que le estudies? Y vendo ese no ven sol. La sandía que es colorada, la sandía que es colorada, tiene lo verde por fuera. Si quieres que yo te olvide, pídele a Dios que me muera. La sandía que es colorada, tiene lo verde por fuera. Si quieres que yo te olvide, pídele a Dios que me muera. Ay la la, ay la la, ay la la. Tirará la la, ay la la. La sandía que es colorada, tiene lo verde por fuera. Ay la la, ay la la, ay la la. Tirará la la, ay la la. Si quieres que yo te olvide, pídele a Dios que me muera. Ahí es uno. En una mesa te puse una sandía rebanada, entre los gajos le hallé los ojitos de mi amada. En una mesa te puse una sandía rebanada, entre los gajos le hallé los ojitos de mi amada. Ay la la la la la la, tirará la la la la. En una mesa te puse una sandía rebanada, ay la la la la la la. Ara, ara, ara, ara, ara, ara. Entre los gajos le hallé los ojitos de mi amada. Señora de su sandía, me dará una rebanada y agua se me hace la boca de verla tan colorada. Ay, tiene ya la jananía de todo. Con eso, si la quieres aprender, con eso tiene. Los versos y todo ya los tiene para que la oigan. Es que tienen pues pecho, le dan el sabor a donde es.